generaciones anteriores, entre muchas otras cosas, a mí me llevaron a pensar una cosa que no lo había pensado así, de esta manera tan directa, que es que cuando muere una persona, enseguida tenemos que pensar en orar por él, por si está en el lugar de purificación, según dice el catecismo, purgatorio, Dios la lleve pronto al cielo. Pero también hemos de pensar que desde aquel momento ya puede seguir, y más eficazmente que en esta tierra, orando por nosotros, de modo que son los difuntos son intercesores, no solo son personas por las que le hemos de rogar, sino que son intercesores con nosotros. Y con esta oración están presentes con su eficacia de su intercesión, nos acompañan. Y esto, pensándolo bien, yo diría que se experimenta en la vida. Y yo ayer tuve la sensación muy cierta de que el Padre Igartua vive intercediendo por nosotros con Cristo y continúa haciendo su acción. No solo también con lo que escribió y lo que oímos y lo que recordamos, sino con su oración. Estoy seguro de que en la escuela triunfante estos apóstoles del corazón de Jesús, que cogieron, actuando sobre nosotros y procediendo ellos de distintas, no se habían conocido nunca físicamente, no se habían visto nunca ni hablado nunca, el padre Orlandis, el padre Igartua, por ejemplo, pero Dios dio al padre Igartua el carisma y el don de contribuir muy profundamente, como he comentado otras veces, está aquí entre nosotros Basil, que es un testigo muy glorificado de esto. Padre Igartua tuvo la misión de ayudarnos a nosotros a perseverar y no desalentarnos en la soledad que nos traía la muerte del padre Orlandis. De modo que estos días yo, que tengo que hablar de la esperanza, y lo voy a hacer según el catecismo de la Iglesia Católica, como me hizo petit con la familia, dedico a la memoria, yo lo hago como un gesto de agradecimiento al padre Igartua, esta conferencia sobre la esperanza. Porque, como saben todos los que han hecho ejercicios con él, el padre Igartua era un especial apóstol de la esperanza teologal. Otras veces lo he citado y voy a comenzar por repetir una cosa que dije, que a mí me había siempre admirado la audacia y la dificultad especulativa de interpretarlo. Todos los temas de la esperanza son misteriosos. Él decía que un cristiano que hubiese hecho durante su vida un acto de esperanza se salvaba ciertamente. El tema es difícil porque todo el que está en gracia de Dios tiene la fe, la esperanza y la caridad. Y una persona que está en gracia de Dios puede no perseverar y condenarse. Es falso que solo están en gracia de Dios los que se van a salvar. Hay quien está en gracia de Dios y puede no salvarse. Por tanto, ¿cómo se puede estar en gracia de Dios sin tener esperanza? Y cómo se tiene esperanza puede no condenarse, siendo así que es deber esperar la salvación. El tema es difícil. Yo no recuerdo que qué calificativos o qué condiciones ponía el padre Igartua a este acto de esperanza, que dijese pues intenso o total o completo o plenamente confiado. No recuerdo que lo cualificase, tal vez con decir un acto de esperanza, entendía un acto de esperanza, un verdadero acto de esperanza. Y el tema lo comentamos otra vez, recuerdo que lo comenté también con el padre Suñer el año pasado, puede tener todas las dificultades teóricas que queramos, que solo lo subrayo para alentar más la audacia de nuestra esperanza. Pero recuerdo que el padre Orlandis, que el padre Igartua decía esto, me decía esto, en unos ejercicios. Y lo decía como una premisa, una condición para que uno pues tomase en serio la espiritualidad de Claudio de Colombier y asumiese plenamente la actitud expresada en el célebre acto de confianza. Es un acto de confianza que para llegar de un solo vuelo con la esperanza, hasta donde puede llegarse. Espero de ti mismo, a ti mismo, para, espero que yo te amaré, que tú me amarás a mí siempre, y yo te amaré sin intermisión, sin reserva y sin límites. Y para llegar de un solo vuelo con esperanza desde puede llegar hasta donde puede llegarse, espero de ti mismo, a ti mismo, para el tiempo y para la eternidad. O sea, de un solo vuelo con la esperanza llega a la segura, plenamente confiada, quieta, descansada, sin solicitud, sin inquietud, seguridad en la paz de la esperanza, el gozo de la esperanza, y se siente ya seguro de la posesión eterna de Dios. Esto es el acto de confianza. Y explicando esto, el padre Igartua decía cosas muy profundas y diríamos audaces. Pero, y si no tuviésemos esta audacia de la esperanza, seríamos los más desgraciados de los hombres, ¿no? En la parroquia de la Virgen de la Paz, en aquellos momentos que preceden a la Hora Santa, un día nos encontramos, un momento que había allí dos o tres personas que iban llegando, un cooperador de Cristo Rey, un amigo mío, el señor Pla, que algunos de Escola conocen, y no sé si la madre Carmen Valleto. Y como yo tenía que hablar del acto de confianza en Dios, que había tocado Colombia, y aquel cooperador explicó una escena que él había vivido, de una persona que dijo, hablando con otra, bueno, cuando estemos en el cielo, como espero, y la otra persona que era cristiana, parece, porque debía creer en el cielo, en el infierno, dijo, ah, pero usted piensa ir al cielo, como diciendo, se las promete muy felices, con quien dice, yo no llego para tanto, ¿no? Y la otra le dijo, ¿y usted qué piensa? ¿Ir al infierno? Pues nada, esta escena. Esta anécdota, realmente muy, muy verosímil y muy real, ¿no? Pero que además es explicable, ¿no? Que si somos los hombres, hace entender esto que dice Trento y que cita el catecismo. Todos deben colocar y poner en el auxilio de Dios la más firme esperanza. Es un deber del cristiano esperar su salvación. Después veremos más cosas, pero comienzo por aquí porque esta afirmación del catecismo, citando a Trento, me lleva también el recuerdo de la predicación, la enseñanza, la orientación espiritual del padre Igartua, que lo decía, esto es una cosa verdadera, es cierta, y decía, y no es protestante pensar esto, ¿eh? Hay que poner la confianza en la misma confianza, ¿eh? En ejercicios explicaba admirablemente el tema. Yo recuerdo Manresa, ya los primeros que hicimos con él, pero después yo hice con él ejercicios muchas veces y siempre hablábamos de esperar en conversaciones con él. Y era una de las razones por las que yo, que ya tenía entonces el año 59, cuando le conocí al padre Igartua, cuando muerto el padre Orlandis el año anterior, yo ya tenía mucha devoción desde muchos años atrás a San Claudio de la Colombier. Tenía ya mucha devoción a San Claudio de la Colombier. Y lo recuerdo porque la amistad con que nos unimos con el padre Igartua tan profunda, pues tiene como causa la común devoción a San Claudio de Colombia. Es decir, yo me entendí muy bien con el padre Igartua porque él comprendía profundamente esta espiritualidad y con ella la de Santa Teresita del Niño Jesús. Y porque contendía muy bien, como saben también los que le trataron en Bilbao y en San Sebastián, porque sentía muy vivamente la doctrina de la infancia espiritual y además la vivía muy auténticamente, pues por eso tuvo el don como director nacional del apostolado de la oración y después como consejero y director de ejercicios nuestros y finalmente fundador de una escuela en Bilbao, pues de entroncar tan profundamente con la espiritualidad que en el apostolado de la oración el padre Landis tenía la convicción que tenía su lugar propio y que era muy auténtica profundización de la vocación del apostolado del corazón de Jesús. Bien, esto como un preámbulo de homenaje al padre Igartua y de aclaración de este punto de la conexión profunda entre el padre Igartua y lo que habíamos recibido en Barcelona del padre Orlandis a través de esta teología de la esperanza. A partir de aquí voy a hablar en torno al catecismo. Lo hago porque el catecismo merece ser leído y releído. Es, como dice la señorita María Asunción López, una especie de lectura espiritual, ¿verdad? Es una lectura espiritual. Y se lee muy a gusto. Lo puede entender todo el mundo. No es para técnicos, como se ha dicho equivocadamente en La Vanguardia, en un artículo de Rovira Velloso. No es para técnicos, es para los obispos y los que los obispos designen sus cooperadores en la catequesis y a quienes den autoridad como pastor delegada, como pastores de la Iglesia. El Papa lo destina directamente a los obispos. Y, en otro párrafo, invita a todo fiel cristiano que desee iluminar su fe a la lectura del catecismo. Yo estoy seguro que será leído por millones de fieles y que contribuirá mucho a que los pastores puedan ser oídos por los fieles, que los fieles oigan a los pastores, que les hable en nombre de Cristo y se vivifique y se purifique y se arraigue el auténtico sentido de la fe del pueblo de Dios. Y si conviene, en algunos casos, los fieles se libren de la tiranía, de la pedantería, de la falsa teología. El teólogo que no descansa en los artículos de la fe y no ejerce su reflexión en la obediencia a las a las enseñanzas infalibles y a las orientaciones decisivas del magisterio, no es teólogo. Es como decía San Ireneo, los falsamente llamados sabios, la falsa gnosis, versus eres que se llama en el texto original contra los falsamente llamados sabios. Pues todo teólogo que no obedece a los pastores de la Iglesia, que son el Papa y los obispos, no es un auténtico teólogo. No habla de Dios, es de Dios. Pero ejercen tiranía a través de la megafonía, de los medios de comunicación social, de la claque, de la prensa, de las encuestas, de las televisiones, de las cadenas radiofónicas, de las agencias de prensa, ejercen tiranía sobre las facultades teológicas, sobre las casas de formación, sobre los movimientos apostólicos, etc. Para la liberación de los fieles de la injusta tiranía de los falsos teólogos y la vivificación del sentido de la fe del pueblo de Dios, es un instrumento providencial este espléndido catecismo de la Iglesia Católica. Por eso voy a leerlo, que dice, y veréis cómo suena, fácil y ya sabido, mientras se aprenden muchas cosas, pero entra suavemente, como dice San Ignacio, entra suavemente en el que está bien dispuesto a la fe, si tiene la disposición a recibir la fe. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Aquí no hay cita ninguna. Uno piensa, no hace falta citar, pero se puede decir, un homenaje al magisterio de la Iglesia, que tanto ha recomendado al doctor común y universal Santo Tomás de Aquino, que esto es un concentrado de unos cuantos artículos de la Suma Teológica, prima, segunda y segunda, segunda. Está Azcuaga diciendo que sí con la cabeza. Es un concentrado en tres líneas de la moral de Santo Tomás, de la teología moral de Santo Tomás. Informan, vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles. Virtudes teologales son morales infusas por excelencia, porque las virtudes morales infusas de alguna manera pueden ser también, pueden ser adquiridas y no infundidas, aunque las virtudes cristianas son informadas por las virtudes teologales y en este sentido son sobrenaturalizadas. Pero aquí habla de las virtudes teologales y dice que son infundidas para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. El hombre sin la infusión de las virtudes teologales no tendría capacidad para obrar como hijo de Dios, para merecer la vida eterna que Dios nos destina. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Tres son las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Y aquí la primera cita, la epístola de San Pablo a los Corintios. El don de la fe permanece en el que no ha pecado contra la fe, aunque haya pecado contra nosotros. Pero la fe sin obras está muerta. ¿Sí? La fe se conserva aunque esté en pecado mortal. Si no, ningún pecador se podría confesar, porque para irse a confesar hay que tener fe. Y hay gente que ha estado muchos años en pecado mortal, conservando la fe, incluso suplicando insistentemente la misericordia divina. Es notable, hay personas que viven mal, que viven con una mujer casada y tienen hijos adulterinos, y que te los encuentras con bastante frecuencia, pues rezando ante el altar de la Virgen de la Merced o de la Inmaculada. Es muy emocionante. La fe permanece en el que no ha pecado contra la fe. Pero la fe sin obras está muerta. Y privada de la esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente el fiel a Cristo ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. Lo que vivifica la fe y todas las virtudes es la caridad. Lo que pasa es que, también lo dice después el catecismo, que la fe, que es el fundamento de toda la justificación, la fe por la que el hombre cree que es Dios que le justifica y así se dispone a recibir la justicia que viene de Dios en él, como dice Santo Tomás, esta fe no sería la fe. Fundamento y raíz de toda justificación, no sería fundamento de la caridad en la que la justificación consiste y sin la que ninguna virtud moral serviría para nada, como dice San Pablo, y quien diese todos los bienes a los pobres y no amase, y quien se dejase quemar vivo y no amase, nada, para nada le serviría. Y el que tuviese todo el saber y hablase las lenguas de los hombres y de los ángeles y no amase, o sea, solo la caridad es la vida, y sin ella la misma fe no es fe viva. Pero el hombre no se puede encontrar amando a Dios como si saliese de él, sino que Dios le amó primero y le ha revelado su amor en Cristo, que ha muerto por nosotros. Y el principio de que pasemos del pecado a la gracia y de que nos hagamos abiertos, capaces de amar, es que creamos en Cristo Salvador. La fe es el comienzo. Pero la fe no sería el comienzo que nos lleva a la caridad y por ella a todo bien obrar, porque la fe obra por la caridad. Cuando San Pablo habla de las obras de la fe en algún sitio, la fe por la caridad obra, dice en otro sitio. La fe no llevaría al amor sin la esperanza. Sin la esperanza no hay correspondencia del amor del hombre al amor que Dios le ha tenido. Sin esperanza no hay caridad, ni a Dios ni al prójimo, porque el amor al prójimo teologal se funda y se arraiga en la aceptación del amor que Dios nos ha tenido, como dice San Juan: si Dios nos ha amado tanto, amemos nosotros también al prójimo. Nuestro amor al prójimo, según la caridad teologal, no es una amistad meramente natural, no es una simpatía, etc. Nuestro amor al prójimo teologado es algo exigido y constituido por nuestra correspondencia al amor que Dios nos ha tenido, dando a Cristo para salvarnos. Y este amor teologal no sería posible sin la esperanza. Sin la esperanza no hay nada en la vida cristiana. La misma fe, fundamento y raíz de toda justificación, no lleva al amor. Sin la esperanza no se va por la fe al amor. Y por tanto, nada vive. Y esta esperanza es definida así por el catecismo. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos. No aspiramos como se aspira uno a un empleo. Aspiramos. Aspiramos a que nos concedan la mano de nuestra novia. Aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra. Claro que en el amor de caridad amamos a Dios por su misma bondad, por sí misma. Y si no amásemos a Dios así, no tendríamos esperanza viva. Pero la esperanza se apoya en un amor nuestro a Dios, que es el amor que tenemos a Dios como felicidad nuestra. Como felicidad nuestra. Aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza. Esperanza es nombra la actitud de relación al bien que deseamos y al apoyo en Dios que esperamos para obtenerlo. Y la confianza es la vertiente subjetiva, la actitud nuestra de apoyo en esto. Confiamos, dice San Pablo, yo sé de quién me he fiado, es decir, a quién le he dado el depósito para que cuide de mis cosas. El otro día comentaba yo que hay un texto precioso que dice San Pedro, dice: humillaos bajo la mano poderosa de Dios, arrejando en Él todas vuestras solicitudes, porque es Él que cuida de vosotros. Y esto es confiar, nos apoyamos en las promesas de Cristo. Y nos apoyamos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. No en nuestras fuerzas. Después veremos un texto de Santa Teresita muy notable sobre esto. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad. Puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Bueno, fijaos bien. Después en seguida, dentro de un momento, estaremos hablando de la oración. ¿Podemos legítimamente orar? Y podemos pedir a Dios la salud, la solución de nuestros problemas económicos, la solución de nuestros problemas profesionales, sobre todo se puede pedir. Todo aquello que legítimamente, cristianamente, evangélicamente podemos pedir a Dios, es que puede ser deseado y esperado con esperanza teologal. No porque sea el fin último ni la felicidad eterna, sino porque son bienes que Dios ha puesto para que los utilicemos para nuestra salvación y que en el tal como Dios ha constituido el universo y la vida humana, no son necesarios, ¿eh? No son congruentes, no son congruentes. Es evidente tantas cosas, ¿eh? ¿Quién no podrá pedir la salud de sus hijos, o la orientación profesional de sus hijos, o la felicidad conyugal de sus hijos o la del mismo, ¿quién no podrá pedirlo? Pues claro, está. Es, Dios quiere que lo pidamos porque es todo esto, se ordena, se puede todo ordenar a la vida eterna. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. Aquí tenéis una frase muy sencilla, que creo que todo el mundo la puede entender, y que realmente el catecismo no creo que carezca de precedentes, porque esta manera de hablar, muy humanística, diríamos, está, cada uno, si uno lee, lo encuentra en los santos, y desde luego Claudio en Colombier, la hay mucho en Santa Teresita, hay océanos de cosas de ese tipo. Fijaos bien, las esperanzas que impulsan las actividades de los hombres. ¿Quién haría nada si no esperase? Si todo es difícil y la esperanza es el movimiento que tiende a algo arduo y espera conseguirlo, no obstante, y espera vencer las dificultades, ¿quién haría nada si no tuviese esperanza? ¿Quién haría unas oposiciones, hombre, si quiere ser catedrático? ¿Quién pondría un despacho de abogado? ¿Quién haría un plano de una casa si es el arquitecto? ¿Quién haría nada? ¿Quién daría una clase si es profesor? Si es una cosa tan ardua dar una clase. Toda actividad humana, toda, ¿no? Requiere esperanza. Un salto por encima de la dificultad para llegar a conseguir el bien arduo. Un enfrentarse a los males audazmente para vencer los males. Porque si vas a luchar con una cosa y te asustas, te coge el toro. Si pensamos lo que es la audacia como pasión sensible, pensemos que si carece de audacia un matador, le va a coger el toro. Es cogida mortal. Un torero sin audacia, el toro le mata. Si es audaz, matará al toro. Pues la esperanza, que causa audacia, como dice Santo Tomás, en lo humano, en lo sensible, en lo horizontal, impulsa la actividad humana. Y esta esperanza, que impulsa la actividad de los hombres, es una esperanza y una audacia casi pasional o electiva, humana, regida por la prudencia, y puede ser, la tienen también los gentiles. Pero en el cristiano, la esperanza teologal asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. Esto está muy bien. Las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, porque no purificadas pueden ser desordenadas estas esperanzas. Protege del desaliento. Sin esperanza no se puede uno dejar de desalentar. O sea que sin actitud de esperanza no hay fortaleza. Virtud de la fortaleza, ¿no? Con las dimensiones de longanimidad, de esperar que los bienes tardan, de paciencia, soportar los males, ¿no? Sin esperanza nos desalentamos. Sostiene en todo desfallecimiento. La vida humana sin esperanza hay desfallecimiento. Otra cosa, ¿qué rasgos va dando de la esperanza? Explica los efectos subjetivos, psicológicos de la esperanza en el cristiano. Dilata el corazón. ¿Cómo lo dilata? Fijaos bien, en la espera de la bienaventuranza eterna. En la espera de la bienaventuranza eterna. El otro día nos decía Petit una cosa que me recordó a mí, una cosa que yo se la decía de escuela, y que ahora a mí se me había olvidado, y la repesqué por oírlo decir a Petit. Padre Orlandis, en su tiempo, murió en 58, ya se quejaba él, muchos, de que se predicaba poco del pecado y nada del infierno. El padre Orlandis, que era, para entendernos entre nosotros, La fórmula me la invento ahora, pero me parece bien. Era más integrista que cualquier integrista, pero totalmente sobrenaturalizado. Porque se puede ser integrista y no ser sobrenatural. Era un integrismo sobrenaturalizado. De modo que decía, sí, se habla poco del pecado en infierno, y está muy mal, y se quejan con razón los que nos quejamos de esto. Pero hay una cosa más grave, que no se predica del cielo ni de la esperanza. Esto es más grave. Más grave. Hacer dar los ejercicios a Ignacio y omitir la meditación del infierno y omitir la regla que dice que es bueno el temor, es hacer trampas a Ignacio. Pero también es hacer trampa ver que todos los ejercicios se montan sobre la idea que el hombre ha sido creado para salvarse, y que sobre todo se ha de estimar el mucho servir a Dios por puro amor, y que todo está organizado en torno a la esperanza que impulsa todas las actividades de los hombres. En el fondo, esto podría ser el criterio de las elecciones y del orden de la vida. ¿Qué orden de la vida hay en San Ignacio si no está presidiendo la esperanza de salvación y el anhelo de unirse al amor de Cristo y corresponder a su amor? Cualquier cosa que yo elija, como dice, ¿verdad? Pues el Padre decía, lo que más falta es que no se predica la vida eterna. No se predica la vida eterna. Pero, hombre, no se predica la vida eterna. Entonces no se dilata el corazón. Siempre estamos encogidos. Dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. Fijaos qué bonito es este párrafo. Hablando de la esperanza teologal, dice que asume las esperanzas que impulsan las actividades de los hombres, que las purifica, por tanto habla de las actividades de los hombres, incluso de orden natural, que pueden incluso ser desordenadas por ambición o egoísmo o lo que sea. Las purifica y las ordena al reino de los cielos. Protege del desaliento, sostiene en todo perecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. Comienza por las actividades humanas que necesitan ser purificadas y te habla de la esperanza del cielo que dilata el corazón. El impulso de la esperanza, otra cosa, este párrafo es de una riqueza espléndida, y lo va diciendo una cosa tras otra. Y no es ningún cajón desastre, porque todo es muy simplemente unido. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo. El impulso de la esperanza, preserva del egoísmo y conduce al gozo de la caridad. Santa Teresita dice, entró en mí la caridad y con ella la necesidad de olvidarme de mí misma, y desde entonces soy feliz. No hay felicidad si no se olvida uno de sí mismo, y no se olvida uno de sí mismo si no ama. Pero Santa Teresita, que dice, entró la caridad y con ella necesidad de olvidarme de mí mismo, y desde entonces soy feliz, es la que dice aquello, es la confianza, y solo rien que, nada más que, la confianza la que debe llevarnos al amor. Sin esperanza no hay nada que hacer, no se hace nada. Se cierra uno en sí mismo, se desalienta, se impurifican todos los impulsos de sus actividades, se desfallece el corazón, se cierra, se hace pequeño. La esperanza cristiana recoge y perfecciona, esto es una cosa capital, fruto del Concilio Vaticano II, que habló del entronque del Nuevo y el Viejo Testamento y de la vocación abrahámica de los cristianos. La esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo escogido, que tiene su origen y su modelo en la esperanza de Abraham, colmada en Isaac de las promesas de Dios, purificada por la prueba del sacrificio. Esperando contra toda esperanza, cuando iba a matar al hijo, y cuando creyó que sería madre Sara, creyó y fue hecho padre de muchas naciones. O sea, la esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido, que tiene su origen en la esperanza de Abraham. La esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús en la proclamación de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo, como hacia la nueva tierra prometida. Trazan el camino hacia ella a través de las pruebas que esperan a los discípulos de Jesús. Pero, por los méritos de Jesucristo y de su pasión, Dios nos guarda en la esperanza que no falla. La esperanza es el ancla del alma, segura y firme, que penetra a donde entró por nosotros como precursor Jesús. Esta metáfora del ancla que penetra en el cielo es muy divertida, ¿no? Me recuerda a mí una poesía de Santa Teresita. Hay sobre esta tierra un árbol admirable, su raíz o misterio está en los cielos. El abandono. Es un árbol admirable que está en esta tierra y que tiene, oh maravilla, sus raíces en el cielo. Pues esto de echar el ancla en el cielo, pues parece un poco del revés. El ancla se tira al fondo del mar, ¿no? El ancla nuestra está en el cielo. Y por eso tenemos la vida segura. El ancla segura y firme que penetra a donde entró por nosotros Jesús. Es también un arma. Según San Pablo, la esperanza es un arma. Es una coraza, un yelmo. Nos mantiene blindados. No, sin esperanza somos totalmente vulnerables. Es muy, muy vulnerable esta persona. Si tuviésemos viva la esperanza teologal, no seríamos vulnerables, porque claro, ¿qué nos podría pasar? ¿Que nos cortaran la cabeza? Pues sí que, nada nos podría. Con esperanza teologal, el hombre es invulnerable, tiene el yelmo de la esperanza de la salvación, la coraza de la fe y del amor. Nos procura el gozo en la prueba misma. Antes dice, ha dicho ya, que el impulso de la esperanza conduce al gozo de la caridad. Nos procura el gozo en la prueba. Con la alegría de la esperanza, sed constantes en las tribulaciones. Y ahora dice, se expresa y se alimenta en la oración. Si no tuviésemos esperanza, no oraríamos, pero si no oramos, no está viva, nuestra esperanza se debilita, no se nutre. La oración que nace de la esperanza alimenta la esperanza, la robustece. Particularmente el Padre Nuestro, resumen de todo lo que la esperanza nos hace desear. Si tenéis, por tanto, un programa de la esperanza cristiana, el Padre Nuestro. Entonces, en un párrafo, dice así: podemos, por tanto, así visto analíticamente parece dar un salto, pero no. Si uno lee atentamente los textos anteriores y las citas de la Escritura, de San Pablo sobre todo, que va dando, el por tanto es cae de su peso. Por tanto, podemos esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad. En toda circunstancia, y ahí viene la cita de Trento, que es el deber de esperar. Claro, como tenemos que esperar la vida eterna, pues Dios es fiel. En toda circunstancia, cada uno debe esperar, con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin. Evangelio San Mateo y Concilio de Trento, el texto que he leído antes. Y obtener el gozo del cielo como eterna recompensa por las buenas obras realizadas con la gracia de Cristo, en la esperanza, fijaos bien, esto es el fundamento de la doctrina del padre Ramier en el apostolado de la oración, y se funda en doctrina de todos los santos, pero también Santo Tomás, doctor común, la expresa admirablemente. La esperanza, ya lo he dicho, nace del anhelo de felicidad. El hombre quiere a Dios, lo quiere para él, para ser feliz. Lo cual Dios lo ha puesto así. Y la fe, lo primero que nos revela es que Cristo ha muerto para que nosotros nos salvemos. Y la predicación evangélica se hace con la palabra: felices los pobres, felices los mansos, felices. El hombre anhela ser feliz, que es la consumación de su plenitud personal, su perfección. Y esta felicidad Dios se la ha prometido. Y como que Dios, al prometer, se hace a sí mismo deudor, sin haber antes recibido nada de nosotros. Por eso nuestros méritos son dones de Dios. Pero Dios nos da que merezcamos. Es cierto que nuestros méritos son dones de Dios, pero los dones de Dios son también nuestros méritos. Nos da muchas cosas que no merecemos, porque antes de merecer nada nos da... nos hace pasar del pecado a la gracia, y eso no lo podemos merecer de ninguna manera. Por eso la justificación, aunque no se hace sin consentimiento nuestro, en el adulto, porque en el niño, o los niños, santos inocentes van al cielo directamente sin hacer nada, y el niño bautizado en la infancia va al cielo sin... y acepta la justificación. Esto es la justificación, que no merecemos. Si ya justificados, entonces podemos merecer el aumento de la gracia, la mayor y mayor santificación. Con la fidelidad a una gracia merecemos de congruo, que se dice, que Dios siga dándonos otras gracias, que siguen siendo gratuitas todas, fundadas en la misericordia, en la promesa divina. Pero entonces, nosotros de congruo, lo explica muy bien el catecismo, no dice el término, pero porque es elemental el catecismo, pero teológicamente, técnicamente se dice así, y lo voy a decir esto por una cosa muy importante. Entonces digo, no merecemos pasar del pecado mortal a estar en gracia de Dios, pero ya en gracia de Dios merecemos el aumento de gracia, y si perseveramos hasta el fin, lo cual supone que Dios nos dé el gran don de la perseverancia, si perseveramos hasta el fin, merecemos el cielo. De modo que San Pablo dice, me espera la corona de justicia que Dios me dará como juez justo. ¿Cómo juez justo? ¿Cómo juez justo? Ahí Dios establece con nosotros, por su promesa, misericordiosamente, gratuitamente, por una iniciativa totalmente indebida a la naturaleza, ha establecido el orden de la bienaventuranza sobrenatural, caído el hombre, lo ha restablecido más admirablemente por la muerte redentora, y ha instituido los sacramentos y la iglesia y todo, para que nosotros seamos llevados a la vida eterna. Y nos ha dado estos dones, de tal manera fundados en su promesa y metidos dentro de nosotros, santificándonos. La justificación nos hace santos, y entonces la santificación va aumentando en nosotros con nuestra cooperación a la gracia, que nos va ayudando a mayor y mayor santidad. Y Dios hace que nosotros merezcamos. La iniciativa, lo dice el catecismo, es de Dios. y es don suyo que merezcamos, pero que Dios nos ha dado el que podamos merecer. De modo que merecemos en justicia la vida eterna si perseveramos hasta el fin. Ahora bien, la esperanza, digo, se nutre, se apoya en el anhelo de nuestra felicidad. Lo que pasa es que nadie podría esperar la vida eterna si no viviese en caridad de Dios. Y nadie ama de veras a Dios si no ama al prójimo. Y el cristiano, miembro de Cristo, pertenece a un cuerpo al cual son llamados todos los hombres, y son constituidos todos los que van siendo justificados, santificados por la gracia. Y el amor hace que el bien de aquel a quien yo ame sea tan querido por mí como mi propio bien, porque el amor hace uno a los que se aman. Y no hay un cristiano que no desee todo el bien que Dios desea en la iglesia. Y si no cae en la cuenta, si no es igual, no es un problema de no tenemos que tener estadísticas en la cabeza, ni números de personas, ni cosas. Nosotros hemos de poder oír, como oímos al padre Esquerda Bifet, un 0,5% de japoneses ha oído hablar de Cristo. Dice, y todo el mundo se preocupa de muchas cosas muy dignas de preocuparse. De la bajo nivel económico y las mortalidades infantiles y las enfermedades y el analfabetismo del tercer mundo. Pero como que el Japón no pertenece al tercer mundo y es una de las naciones más ricas del mundo, nadie tiene compasión por los japoneses. Y estamos tan tranquilos en el occidente cristiano, sin darnos cuenta que Japón, que ha recibido toda nuestra tecnología y nos ha sobrepasado, y tan culto y tan rico, y que rivaliza con y está arrollando la industria de Estados Unidos, no, pues los japoneses son el pueblo que, habiendo sido evangelizados primeramente por San Francisco Javier, ahora hay un porcentaje, yo no tengo el número, no me acuerdo, pero una cosa absolutamente absurda de porcentaje de japoneses que han oído hablar de Cristo. Y están llamados a ser miembros de Cristo y a ser integrados. La iglesia es para ellos. La iglesia no tiene estado de plenitud madura, sino es la humanidad redimida, porque nosotros somos hombres redimidos, no somos otra cosa. El cristiano es un hombre redimido. Y el mandato de Cristo a los apóstoles, ir por todo el mundo, anunciar el Evangelio a toda criatura, enseñarles a mandar todo lo que se ha dicho. Y aquí dice, en la esperanza, nota bien, entonces dice Santo Tomás, la esperanza que quiere la felicidad. Pero como que yo, por amor al prójimo, tengo que desear para él lo mismo que deseo para mí. Y naturalmente esto con la mayor intensidad para nuestros hijos, para nuestras esposas, para nuestros alumnos, para nuestros amigos. En intensidad es legítimo que sintamos esto más vivamente y que nos preocupen más por los barceloneses que los de Tokio. En intensidad, no en estimación. Todos son criaturas de Dios y todos son llamados. La iglesia, en esperanza, implora que todos los hombres se salven. Timoteo, epístola segunda, versículo 4. La iglesia, en esperanza, implora, suplica, llorando, que todos los hombres se salven. texto de San Pablo, que es el lema del apostolado de la oración del Padre Francisco. Es el Padre Francisco. Ante todo, acepto oraciones, o sea, porque eso es bueno a Dios, que quiere que todos los hombres se salven, recordáis, el apostolado de la oración, el libro, 1861, el lema de aquel libro, apostolado de oración, Santa Liga de Corazones Cristianos Unidos por el triunfo de Cristo, por el triunfo de la Iglesia y la salvación de las almas. Este lleva por lema un texto de la carta a Timoteo que termina con estas palabras. Dios que quiere que todos los hombres. Pues la esperanza nos impulsa a la oración por la salvación de nuestros prójimos, por todo el bien, como decía Santa Teresita, que Dios quiere hacer en todos los, hasta el fin de los tiempos. Pero, además, precisamente porque la esperanza es una virtud teologal antropocéntrica, es decir, el hombre, Dios lo quiero para mí. Dios lo quiero para mí. Anhelo de felicidad. Precisamente por esto. Y así lo dicen los santos y así lo practicó Santa Mónica y etc. Esta imploración de que todos los hombres se salven es muy natural y muy sobrenatural que sea sentida con especial intensidad y dolor y angustia y esperanza por una madre Mónica de su hijo Agustín, etcétera, etcétera. Y así es. Y tenemos que el tema de la oración se nos entronca con el tema de la esperanza. Y vamos al catecismo, a la oración. La oración es eficaz. La revelación de la oración en la economía de la salvación enseña que la fe se apoya en la acción de Dios en la historia. La confianza filial es suscitada por medio de su acción por excelencia, la pasión y la resurrección de su Hijo. La oración cristiana es cooperación con su providencia. Orando, cooperamos a la providencia de Dios y su designio de amor hacia los hombres. Fijaos bien que el Evangelio, con relación con aquello que os decía antes, que el padre Orlandis, que era un integrista sobrenaturalizado, decía, sí, no se predica el infierno, pero todavía se predica menos el cielo. Y eso es muy grave, porque no hay esperanza, y entonces no hay espíritu de pobreza cristiana, ni generosidad, ni caridad, ni nada, ni fe. La fe que no nutre una esperanza en la salvación eterna está muy a punto de morir como fe. Y si hay gente que vive en pecado muchos años y se acerca a orar, es porque cree en el cielo, y no solo teme el infierno, pero cree en el cielo, y pide a Dios que se espabile y le pueda. También San Agustín le costó mucho dejar a su querida. Parece imposible, pero le costó mucho. En realidad, San Agustín se pudo convertir porque su querida le plantó. Sí, sí, y según el padre Orlandis, lo plantó por aquello que sale en las novelas y en las películas, ¿no? Porque se dio cuenta que siendo su amante sería un desgraciado, y que si lo plantaba podría ser lo que tenía que ser. Le debía entrever, o a lo mejor lo veía solo como diciendo, es un hombre genial y yo le estoy fastidiando, ¿no? Como pasa en biografías de autores y músicos y cosas así. Pues esto yo lo he oído explicar al padre Orlandis, que dijo la siguiente barbaridad: aquella mujer digna de San Agustín le dejó. Que estaba a la medida de la grandeza que Dios destinaba a San Agustín. Le quería tanto que le plantó. Esto es la interpretación que daba el padre Hernández. Es un poco fuerte, pero es así. Un poco fuerte y parece romántica, ¿no? Pero es así. Lo cierto es que San Agustín, no sé si rezaba él, parece que sí, porque andaba, se nota en las confesiones, que él andaba muy preocupado. Implícitamente oraba. Pero no se decidía. La que oraba era su madre. Y ahora vamos a hablar unos minutos de esto, de la oración. Quisiera que, realmente, como todo lo que hacemos aquí, hubiese algún fruto, ¿no?, práctico y vital. Y sería este. Dice el Catecismo, en San Pablo esta confianza es audaz. Y cita la carta a los pasajes de los romanos, aquel que si no dará a su hijo, ¿cómo no nos va a dar todo? Y que no nos puede separar del amor de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni los cielos, ni los infiernos, ni los ángeles, ni los demonios, ni nada. Ni la salud, ni la enfermedad, ni que nada nos separará del amor de Cristo, porque Cristo nos ha dado y ha muerto por nosotros. Esta confianza es audaz. Las fórmulas no están en San Pablo, la palabra, lo he mirado, pero lo pone el Catecismo, audaz. Entonces he mirado, ya no me he extrañado, pero que ya lo expliqué otra vez aquí, me parece, que la esperanza, lo expliqué en la escuela, en Barcelona, la esperanza es una virtud teologal que tiene un nombre análogo a una pasión sensible. Y Santo Tomás pregunta, ¿cómo una virtud puede ser nombrada como una pasión? Las virtudes regulan las pasiones y son distintas de las pasiones. Hay pasiones por exceso, pasiones por defecto, y la virtud es el término medio, moderado en las pasiones. ¿Cómo una virtud puede tener un nombre de pasión? La respuesta, muy divertida, es que las virtudes morales están en un término medio. Pero como las virtudes teologales no están en el medio, sino que no se puede tener nunca demasiada esperanza en Dios, porque es omnipotente e infinitamente misericordioso, pues un nombre de pasión ya le va a una virtud teologal. ¿Y cómo no? Y la audacia, que es una otra pasión, que puede, una pasión que no moderada por la razón y la prudencia, puede dar lugar a la temeridad, ¿verdad? Pero, como todas las pasiones también, no impulsada por la virtud de la fortaleza puede dar lugar a la cobardía, ¿no? Y lo que decía antes, si un torero quiere ser torero, tiene que ser audaz, porque si no, le cogerá el toro. Y muchas veces nos encontramos teniendo que torear en la vida, aunque no seamos toreros, algo metafóricamente, ¿no? Y si no somos audaces, estamos perdidos. Y Santo Tomás, hablando de la audacia, dice que la esperanza causa la audacia. Habla de las pasiones, ¿eh? La esperanza causa la audacia. Porque nos hace juzgar que es posible vencer, ya según nuestra propia potencia, la fortaleza del cuerpo, nuestra experiencia en el peligro, la multitud de nuestras riquezas y cosas así, que nos hace que pensar, pues esto yo me voy a salir bien porque puedo. O bien por el poder de otros, como muchos amigos o que me auxiliarán. Y entonces, ¿qué está hablando? De las pasiones, esto está en el Tratado de las Pasiones. De repente te salta, no, siempre no se le olvida que es teólogo y va a sacar una lección. La esperanza causa la audacia. Dice, sobre todo si el hombre confía del auxilio divino. Si el hombre en quien confía es el auxilio divino, entonces la esperanza causa la audacia. Y así. La esperanza no se apoya en nuestras fuerzas. No se apoya en nuestras fuerzas. Santo Tomás, que enseña, como Trento, que tenemos que tener esperanza segura, tenemos que tener esperanza firme. Dice, pero ¿por qué, si nosotros podemos pecar? Dice, es que la esperanza no se apoya en nuestra fuerza, sino en la misericordia de Dios y el poder de la gracia de Dios. Y no dice más, se acabó la historia. Oh, yo puedo resistir a la gracia, esto está definido en Trento. Sí, claro. Pues mira, reza, no permitas que me aparte de ti. Señor, hazme, vence mi resistencia. Señor, y no hay más, no hay más. Y entonces, por eso yo os decía una cosa. El catecismo, a mi juicio, con muy buen acuerdo, cuando habla del mérito, subrayando mucho que el mérito se deriva de la iniciativa de la misericordia divina y que viene de la gracia, y que nadie merece que Dios le conceda las primeras gracias, y nadie merece la conversión del pecado a la justificación. Pero una vez justificado, con su bien obrar, merece el aumento de gracia y merece mayor santidad y merece, diríamos, nuevas gracias. Y eso es verdad. Precisando teológicamente, se dice que la gracia posterior a la justificación, con la fidelidad a gracias anteriormente recibidas, no se merece de condigno, es decir, como Cristo nos ha merecido la gracia, sino congruentemente, según el designio divino de darnos la gracia si nosotros no resistimos, y gracia por gracia. Esto lo recuerdo yo de aquel libro tan bello de los dogmas de la nuestra fe, de Mons. Josep Roura, Document de Pietat. Mereixem de congro amb la pregària, con la oració, merecemos de congro la perseverancia final y las gracias eficaces. De congro. Ahora os parece poco. Fijaos bien en una cosa. Es muy importante distinguir el mérito de condigno, estricta justicia, la vida eterna. Dios se nos la debe de condigno si perseveramos. Y en cambio, la primera gracia no la merecemos de ninguna manera. Pero ya justificados, las ulteriores gracias que nos hacen aumentar. Pero el aumento de gracia también lo merecemos de condigno. Pero la gracia por la que vamos obrando mejor cada vez, no las merecemos de condigno, sino de congro. Pero sabéis una cosa, que en este mismo libro se decía, citando un teólogo mariano, no recuerdo quién, podría ser el propio padre Bover, tal vez, cuando se trataba tanto en aquellos años de definir la mediación universal de la gracia, María Medianera de todas las gracias, que ahora ha quedado prácticamente englobado en María Madre de la Iglesia, que es más decir, aquella fórmula quedaba un poco fragmentaria, era con intercesión, con redención, se complicó un poco técnicamente, pero ahora sabemos que María es Madre de la Iglesia. Después del capítulo del Concilio Vaticano II, que no sea una definición, es una expresión de la doctrina de la Iglesia de fe, magisterio ordinario, pero son materias de fe. Ya creo que está conseguido lo que buscaban los devotos de María. Pues un teólogo defendiendo la mediación de la gracia y la coordinación mariana dijo esto, que no es ninguna herejía: en lo que Cristo nos mereció de condigno, María nos lo mereció de congruo. María meruit, beata virgo meruit de congruo, ubi Christus de condigno. ¿Os parece poco? Por tanto, nosotros con nuestra fidelidad nos ponemos a tiro de que Dios nos siga dando sus gracias, como María con su fiat se puso a tiro de que se obrase la encarnación redentora, ¿no? Y San José, oyendo al ángel y asumiendo la paternidad y la responsabilidad con María y la paternidad sobre Jesús, se puso a ser el custodio paterno del Redentor, ¿no? Una anécdota interesante que a mí me dio mucha luz, si me permitís. He sabido hace poco una cosa en las reuniones sobre la Sagrada Familia, que se organizaron aquí en Barcelona. Mirad, la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret, que el otro día celebrábamos, y que ahora está puesta en este tiempo de Navidad, ya antes estaba en otro sitio, pero que la instituyó León XIII. Cuando se había pedido en las primeras décadas del siglo XIX, por allí 1820 y pico o 30 y pico, se pedía la fiesta de la Sagrada Familia y la Congregación de Ritos no la concedió. Estas negaciones no son ninguna condenación, eso es una cosa administrativa. Y estas negaciones administrativas, no se da a la fiesta, van fundamentadas en unos considerandos doctrinales de la decisión de la congregación, y no es ningún acto de enseñanza de la Santa Sede, es el considerando. Pero es lo que pensaban los miembros consultores para razonar su voto negativo. Votaron que no, y entonces no se aprobó la fiesta. El considerando doctrinal de la negación era que no se entendía cómo podía haber. Puede haber fiestas de Cristo, fiestas de María, fiestas de San José, fiestas de los santos. Porque se sabe que a Cristo se le adora con adoración propiamente dicha, con culto de latría. A María no se la adora, pero sí se le da un culto especial, singular de María, de hiperdulía. Algunos dicen que a San José una protodulía y a los santos una dulía. Nombres técnicos del modo de veneración. Para distinguir, los santos son venerados y se les da culto, pero no son adorados, no son culto de la tierra. Entonces dice, ¿cómo puede una fiesta dirigirse a la vez a Cristo, que es Dios y tiene que ser adorado propiamente, a María y a José? María, que es concebida sin pecado original, y a José, que no sé, más bien se supone que no. Y que algunos piensan que es herético decir que José fue concebido sin pecado original. Otros dicen que no se ve que sea herético, que no se ve que sea así. Pero, en fin. Pues mire usted, 60 años antes de instituir la fiesta a la Santa Sede, no se pudo aprobar, porque triunfó en la votación en la objeción. ¿Cómo damos a dar culto a la vez al Hijo de Dios, a la Madre de Dios y a San José? ¿Cómo vamos a mezclar la latría con la dulía? Pues mire usted, yo no sé cómo la vamos a mezclar, pero a mí se me ocurre que si la Iglesia, como nos leyeron ayer, se originó en la familia de María y José en Nazaret, contenía los inicios de la Iglesia naciente. Por eso María es madre de la Iglesia y José es protector paterno, tiene una solicitud paterna sobre la Iglesia, que enseñó León XIII el año 89 del siglo pasado. Pues mirad, María y José merecieron de congruo la redención de la humanidad. Parece poco. Claro que el Redentor es único. Pero, según la teología del Padre Bover, me parece, el Padre Bover, María, Beata, Virgo, Meruit de congruo, ubi Christus de condigno. O sea que a mí me parece muy bien que el mérito de congruo también le dame mérito y lo ponga aquí sin mayor distinción. Dice bastante claramente que si el hombre puede merecer, es por la gracia, y que la gracia es don misericordioso, totalmente indebido a cualquier naturaleza creada, no hay más pequeño vestigio de exigencia, ni siquiera de concesión a las doctrinas del cardenal Lübeck, ninguna. La verdad se ha dicho nada. Se mueve en la más perfecta tradición que no se tenía que haber conmovido nunca. Yo digo que la confianza es audaz. Digo que esto es muy natural porque la esperanza lleva la audacia en la pasión y más en lo teologal, más en lo teologal. Y yo voy a terminar con unos textos de Santa Teresita, que son los siguientes. Ascendido Jesús al cielo, es el final del capítulo décimo de la historia de un alma, o sea, un manuscrito dirigido a Sor María, a la superiora, Madre Gonzaga. Ascendido Jesús al cielo, no puedo ir tras él, sino siguiendo las huellas de sus pasos. Tenemos que ir al cielo y tenemos que seguirle siguiendo las huellas de sus pasos. ¡Qué huellas tan luminosas! ¡Cuán divinamente perfumadas! No tengo más que fijar mis ojos en el Santo Evangelio. Al punto aspiro el aroma de la vida de Jesús y sé por dónde orientarme. No ambiciono el primer puesto, sino que me apresuro a escoger el último lugar. Dejo adelantarse al fariseo y repito, llena de confianza, la oración humilde del publicano. Ah, pero sobre todo imito la conducta de la Magdalena. Su inusitada, o más bien su amorosa audacia. Mujer pecadora que unge los pies del Señor. Amorosa audacia, que enamora al corazón de Jesús y seduce mi corazón. Pero no porque haya vivido preservada del pecado mortal, me elevo a Dios por la confianza y el amor. Tengo el convencimiento de que aunque tuviera la conciencia culpable de todos los crímenes que puedan cometerse, no se menguaría en nada mi confianza. Iría con mi corazón destrozado por el arrepentimiento a arrojarme en los brazos de mi Salvador. Sé que ama al hijo pródigo. Recuerdo sus palabras a Santa María Magdalena, a la mujer adúltera, a la samaritana. No, nadie me podría hacer caer en la desesperación. Sea que atenerme tratándose de su amor y de su misericordia. Sé que toda esta numerosidad de ofensas desaparecería instantáneamente como si consume una gota de agua arrojada en una hoguera ardiente. Refieres en la vida de los padres del desierto que uno de ellos convirtió a una pecadora pública cuyos desórdenes habían escandalizado toda la comarca. Me alegré mucho de saber que el padre Garto tenía un pastoral sobre prostitutas. Inspirada por la gracia, la pescadora fue en pos del santo al desierto para cumplir en él una dolorosa penitencia, cuando la primera noche, antes de llegar al lugar de su retiro, la impetuosidad de su arrepentimiento lleno de amor hizo trizas sus lazos mortales y en el mismo instante vio en solitario que los ángeles llevaban su alma al seno de Dios. Según esta tradición, esta prostituta fue al cielo más a prisa que San Claudio de la Colombia, que parece que estuvo unas horas en el purgatorio, según me comentaba ahora la señora. Esto fue antes. Y aquí un ejemplo bien elocuente de lo que yo quería ponderar. Mas para estas cosas no bastan las palabras. Bien, esta es la audacia de Santa Teresita. Ya sabemos la de San Claudio de la Colombier, que el otro día encontré esta hojita aquí. No sé lo que quiere decir con esa desesperación. Se diría que nunca ha oído hablar de Dios ni de su misericordia infinita. Y el Evangelio es el anuncio de que Dios ha tenido misericordia de la humanidad pecadora. Esto es la buena noticia, no hay... Claro, el Evangelio es anunciar que Dios ha tenido misericordia. No lo puedo perdonar. No le puedo perdonar esos sentimientos. Tenga el horror que deba tener y acuérdese de que todo el mal que ha hecho no es nada en comparación con el que hace no teniendo confianza. Espero pues hasta el fin que espero pues hasta el fin, mientras espere de veras que está libre de toda desgracia. Ánimo y confía ciegas. Mientras espere que estará libre de toda desgracia, espera hasta el fin, entonces se salvará. confíe, ir saltando por audazmente por encima de todos los pecados, porque para eso murió Cristo, que no vino a salvar justos. Ahora bien, la esperanza, que es así de audaz, se apoya en Dios y no en nosotros. Por eso la esperanza nos dilata el corazón y nos hace, nos libera del egoísmo, nos hace humildes, porque no se puede esperar sin que rompamos el egoísmo de nuestra propia cerrazón, que es lo que nos desespera. Y para eso, es muy interesante también leer a Santa Teresita en las últimas palabras, o sea, después de haber dicho esto, dijo, estando ya para morir, esto: Madre mía, si yo fuera infiel, esto lo dijo su hermana Paulina, Inés de Jesús, si yo fuera infiel, si cometiera la más leve infidelidad, creo que en castigo me sobrevendrían tinieblas horrorosas y no me sería dado aceptar la muerte. No dice que se condenaría, pero moriría intranquila, no tendría la paz de la aceptación de la muerte, que sería una gran tormenta espiritual. También repito esta oración incesantemente: oh Dios mío, preservadme, os lo suplico, de la desgracia de seros infiel. Y pregunta, ¿a qué infidelidad se refiere? Claro, una cosa tan gorda, que tanto había predicado la confianza siempre, y ahora dice, con la más leve infidelidad perdería la paz y no podría aceptar la muerte. Tinieblas horrorosas me sobrevienen. Me refiero a una infidelidad de orgullo en la que me entretuviera voluntariamente. Por ejemplo, si dijese, he adquirido tal o cual virtud, yo la puedo practicar. Esto sería confiar en mis propias fuerzas. Y en este caso, se corre el peligro de descender hasta el abismo. Si yo dijera, Dios mío, bien sabéis que os amo demasiado para detenerme en un solo pensamiento contra la fe. Mis tentaciones vendrían a ser tan violentas que de seguro sucumbiría en ellas. Pero yo, sin ofender a Dios, tendré, si soy humilde, la prerrogativa de hacer algunas tonterías hasta que me muera. Esto es divertidísimo, ¿eh? Observe a los niños, se hacen tonterías, pero nunca se enfada a nadie. Y entonces termino con la escena tan divertida de San Pedro. Santo apóstol infeliz, confiaba en sí mismo en vez de fortalecerse con el auxilio de Dios. Estoy segura que si hubiera dicho humildemente a Jesús, dadme el valor de seguiros hasta morir, en lugar de decir, yo no te dejaré aunque todos te dejen, dadme el valor de seguiros hasta morir, este ánimo le hubiera sido inmediatamente infundido. Tengo por cierto que nuestro Señor nada enseñó a sus apóstoles con sus instrucciones y su presencia sensible, que no nos dé entender con las santas inspiraciones de su gracia, es decir, no, los apóstoles, ¿no? Y tenían a Cristo y hacían aquellas tonterías, ¿no? También le tenemos nosotros y hacemos las mismas tonterías, otras peores, ¿no? Ellos no sabían más que nosotros, ¿eh? Porque vivían de fe, ¿eh? Vivían de fe. Y Dios no les enseñaba más, ¿eh?, que a ellos. Otra vez, todavía no podéis soportar, y no os digo todo lo que tengo que deciros, el Espíritu Santo os llevará a la verdad integral. El cristiano que vive en la iglesia sabe tanto como San Pablo, diríamos, para salvarse. Hubiera podido aconsejar Jesús a San Pedro, pídeme la gracia de cumplir tus deseos, pero no lo hizo, porque predestinándole para el gobierno de la iglesia, en donde hay tantos pecadores, quiso que experimentara personalmente lo que puede el hombre sin la ayuda de Dios. Por eso, antes de negarle, le intimó Jesús, después de tu conversión, afianza a tus hermanos. Es decir, aquí una interpretación de Santa Teresita, muy interesante. Es decir, refiéreles la historia de tu pecado. Y es verdad que el Evangelio de San Marcos es el que se entretiene más en la historia del pecado. Dice, ¿qué quiere decir? Confirma a tus hermanos una vez vuelto en ti. Es decir, refiéreles la historia de tu pecado. Demuéstrales con tu experiencia propia la debilidad de las fuerzas humanas. Bien, esto forma parte, es una dimensión necesaria de la actitud de confianza en Dios. Porque si sabemos en quién creemos, también sabemos qué es lo que nos ha prometido y qué esperamos de Él. Lo que esperamos de Él excede todas nuestras fuerzas, habidas y por haber, angélicas y humanas y todas las que tuviéramos, y todos nuestros méritos de congruo y todo. Excede todo. Solo está proporcionado lo que esperamos a la promesa de Dios y al don de su gracia y al Espíritu Santo que entre nosotros. Por tanto, aquello de ser totalmente desconfiados de sus propias fuerzas y valer no es una singularidad orlandiana de Escola Cordisieso, es una concreción carismática y vivencial de una cosa que forma parte del ser como niños y de la, confiar en Dios. Si se confía en Dios, solo en Dios, solo Dios, Dios solo. El lema de San Luis María Griñón de Montfort, solo Dios basta, el lema de Santa Teresa de Jesús. Dios y, pero por si acaso vamos a tomar unas garantías, ¿no? Entonces no funciona, ¿eh? Bien, no, gracias Tomás. Los demás tenemos la posibilidad de llegar inmediatamente, no lo que tengo en la